Lecciones de la Biblia a continuación. El apóstol Pablo recibió las buenas nuevas que llegaron a él por conducto de Timoteo, el cual fue a visitar a los hermanos de Tesalónica. El corazón del apóstol simpatizaba tiernamente con esos creyentes que en medio de la prueba y la adversidad habían permanecido fieles a Dios. Él ya habló en esos pasajes que él sabía lo que iba a suceder, que habrían obstáculos, que habrían enemigos, que habrían personas interesadas en que el evangelio no creciera. Pero él oró por ellos, él pidió al Señor por los hermanos de Tesalónica y estaba muy contento, muy agradecido con Dios, muy emocionado, porque sus hermanos en Tesalónica habían permanecido fieles. El amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Ese era el amor que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Él nunca actuó egoístamente. Nunca aduló a los hermanos para recibir algo de ellos. Nunca compartió por intereses económicos ni por aplausos. Siempre lo hizo porque amaba a esas personas. Tenía un interés especial en que ellos conocieran a Jesús y un día también llegaran al reino de los cielos. No debemos amar a otros porque ellos nos aman a nosotros. Ese sería un tipo de amor interesado. Y así sabemos que es como algunos lo hacen. Aman a quienes les aman. Y dijo Jesús, ¿eso qué tiene de diferente? Eso lo hacen todos, dijo Jesús. Los paganos, los mundanos, aman a quienes les aman. Pero yo os digo, agregó Jesús, debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a los que nos persiguen. Debemos orar por los que nos maldicen. Hay que hacer una obra diferente. Y eso solo se podrá cuando el amor realmente ha nacido en nosotros, porque el Señor Jesús está trabajando en nuestras vidas. Debemos amar a los que nos rodean, a los que no conocen a Jesús, a los que tal vez se les llama perdidos, porque ellos también fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidos o falseados, el cristiano no se ofende. Seguramente Pablo se enteró que algunos hablaban mal de él, pero él no se ofendió. Él seguía amando a esas personas, a los judíos que lo habían perseguido. Él seguía deseando que ellos conocieran de Cristo Jesús. El cristiano es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo y sin embargo lleno de esperanza. Y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Eso fue lo que más impactó en la vida de los creyentes, porque así era el apóstol Pablo, amable y considerado, lleno de amor para con sus hermanos. Era humilde, nunca fue jactancioso y tenía mucha esperanza en la venida de Cristo Jesús y confiaba en el amor y la misericordia del Señor que estaba trabajando en los hermanos de Tesalónica. El amor es un componente poderoso para ablandar los corazones y para lograr la apertura de la gente a la gracia de Dios. Cuando hacemos las cosas con amor, vamos a poder tocar esos corazones y se abrirán a la gracia de Cristo Jesús. Vamos a poder entrar en lugares áridos, en lugares difíciles, en lugares que pareciera que no quieren escuchar de Dios, pero cuando el amor se manifiesta hacia esas personas, cuando quienes observan pueden ver una vida realmente transformada por Jesús, que se están haciendo las cosas no por intereses, no por aplausos, no por ganancias económicas, sino porque se ama a los perdidos, entonces esos corazones serán receptivos del mensaje de salvación. ¿Cómo podemos hoy aprender a amar más a las personas? Si ya las amamos, podemos crecer en amor hacia ellos. Puede que lleguemos a decir que son nuestros hijos, que los amamos como una madre que cuida a sus hijos o como un padre que responsablemente atiende las necesidades de ellos. Y si todavía no amamos, ¿qué estamos esperando? El Señor no ha podido transformar nuestros corazones. Todavía hay egoísmo. Todavía hay raíces del mal que moraba en nuestros corazones. ¿Qué está impidiendo que el amor de Cristo Jesús sea colocado en nosotros, sea ese primer fruto del Espíritu Santo y que se irradie a otras personas para que ellos también conozcan, reciban, acepten el mensaje de Cristo Jesús? El apóstol Pablo amaba a sus hermanos. Gran ejemplo para cada uno de nosotros. Oró por ellos. Envió a exhortarlos, a animarlos. Quería conocer cómo estaban creciendo espiritualmente. Este capítulo que hemos podido estudiar ha tenido como énfasis central cuánto amaba Pablo a los creyentes de Tesalónica. Tal vez hoy nosotros no escribimos una carta, pero podemos escribir un correo, podemos hacer una llamada, podemos indagar y hablar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, decirles que estamos orando por ellos, que estamos muy agradecidos con Dios porque ellos siguen adelante. Cuando el amor se manifieste, cuando se vea que estamos haciendo las cosas por un genuino amor y un genuino interés del bien de nuestros semejantes, seguramente el Evangelio podrá crecer de una mejor manera, podrá llegar más dentro de los corazones. Y nos uniremos a un hermoso grupo, a la gran multitud que espera la gloriosa venida de Cristo Jesús. Ama desinteresadamente. Ama como lo hizo el Señor Jesús. Amemos como el apóstol Pablo amó a su iglesia. Amemos para que otros puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu amor.